Audiencia de horrores. Relatos de violencia y persecución en democracia al Hual Mapuche. Sábado 19 de agosto desde las 9 de la mañana en el Hogar Mapuche Pelontugue de Temuco. La Machi, tanto como Juanita, muy débiles de salud. Yo creo que también se debe a toda esta situación constante de presión, de tensión, angustia, una situación tan terrible como la que están atravesando que ellas nunca se imaginaron que iban a atravesar. Entonces, desde la fortaleza que ellas nos han mostrado, también uno entiende que son mujeres que han dado mucho y que en algún momento también el cuerpo no da para todo lo que quisieran. Así es que me corresponde a mí, como huerquén de la Machi, poder contarles un poco lo que ha pasado, hacer un breve resumen, porque es como bastante conocida la situación de la Machi, pero hacer un poquito un recuento. ¿Y cómo va la cosa en este caso Lusinger, que está siendo uno de los juicios más emblemáticos respecto a los montajes que se han establecido? Así es que eso lo voy a hacer enseguida. Y antes de que nada, igual queríamos hacer... Queremos aprovechar una idea que también nos nace a nosotros y que salió también por ahí Fernando La Voz, también me dio esa idea, es que podemos sacar unas cuñas. Ya le llamamos cuña, claro, a una breve conversación, una frase o una consigna que podamos decir y que la podamos utilizar para hacer esta especie de video donde nosotros vamos dándole apoyo a nuestro Lamián. Como se viene una marcha, que es el jueves, quizá podríamos utilizarla en ese contexto, donde también hay muchas afinidades en todos los casos de proceso hacia el pueblo mapuche, como es la aplicación de la ley antiterrorista, cuando no corresponde aplicarla, como es la utilización de los testigos sin rostro. Como es también pedir o exigir un debido proceso, exigir que tengan garantías, que se establezcan los plazos judiciales, sean los que la ley, digamos, establece y que sean lo más rápido posible también. Entonces vamos a hacer unas consignas por ahí y vamos a tratar de sacar unas cuñas a lo que terminemos este chagún. Así es que las personas, aquí igual estamos convocando a todo el mundo, porque cualquier persona puede decir una frase, entregar su voz y también poner su rostro y decir estoy presente, ¿ya? Esa sería una buena forma de acción aquí y ahora, ¿ya? Así es que muchas gracias por todo y bueno, voy a darles un poquito el contexto de la situación de la Machi Francisca Linconao, que ya es bastante conocido. Pero también enmarcarlo en cómo la situación general. ¿Pueden cerrar la puerta a la mía, por favor? Gracias. La situación general de lo que ha pasado y de lo que hemos escuchado hoy día en los relatos. El caso de la Machi Francisca Linconao es muy similar a todos los casos donde hemos escuchado que hay una persecución, donde se va directamente a perseguir y a hacer una represión directa a las personas que están mostrando ciertas características de fuerza, en este caso en la lucha, donde no hay miedo, que es muy importante lo que dijo también Rubén Collío. Si hay algo que nosotros podemos admirar en una autoridad ancestral es que son personas que realmente no están del lado del miedo. Y esa es la posición de la Machi Francisca Linconao, una mujer que ha vivido toda su vida en su comunidad y que desde muy joven, 16, 17 años, se consagra como Machi, jamás nunca se imaginó que iba a pasar por una situación tal como la que está atravesando. Si bien ella tuvo la capacidad, el apoyo para hacer una demanda que yo diría que es histórica respecto al uso del convenio 169, el cual se adscribe Chile y que no respeta, porque solamente se adscribe para hacer como un gesto político, pero nunca tiene la intención de aplicar el convenio, ni de ejercerlo, ni de respetarlo. Por lo tanto, las personas que se atrevan a usarlo Ya saben lo que les espera. Y ese es el mensaje que el gobierno da cuando criminaliza a la Machi Francisca Lincolnao. No tienen por dónde. La Machi es impecable. Ha sido una mujer que se ha movido siempre dentro de la legalidad. Por lo tanto, persecución que están ejerciendo hacia ella es una de las más absurdas. Es un montaje, pero a todas luces. Aún así, este montaje sigue adelante, esta persecución sigue adelante. La Machi Francisca Lincolnao fue una vez tomada, en este caso, como imputada por el caso Lucinger Macay, en la primera vez cuando también fue nuestro Machi Celestino Córdoba, que está también en un proceso ahora que se está reabriendo en una arista, y que la Machi salió completamente absuelta, no tenía ninguna prueba en su contra. Pero la persecución es tal que nuevamente la vuelven a involucrar el año pasado, el año 2016, y ya es conocida la historia de que José Peralino Huinca, un comunero mapuche, está siendo también una víctima, porque José Peralino Huinca firma una declaración donde involucra a los 11 imputados. Pero esa declaración fue producto de una persecución, fue producto de apremios ilegítimos. ¿Ya? Esa es una de las versiones muy importantes que nosotros también tenemos que siempre hacer notar. Aquí hay una persona que también fue víctima de todo este proceder irregular, vicioso, macabro, que es de las policías. Aquí hay policías de la PDI que están involucrados. Guillermo Vilches es uno de los PDI que estuvo acosando constantemente a José Peralino para obtener esta declaración, esta firma de una declaración que fue con la que se han valido para tener ya más de un año y 4 meses ya a nuestro Lamián encarcelados. Recuerden que solo la Machi, respecto de todos los otros, es la única que está en su casa con arresto domiciliario. Todos los otros están en la cárcel de Temuco. 1 año y 4 meses llevan. Entonces, es 1 año y 4 meses que estas familias han quedado desintegradas, que han tenido que pasar por este proceso duro de la cárcel, donde hemos tenido nuestro Lamián también, Catrilaf, al Checho Catrilaf, también estuvo en la clandestinidad en el verano para poder estar con su familia, para poder acercarse un poco a su gente. Él también sufrió esta persecución y ahora de nuevo está de vuelta en la cárcel. Entonces, hay distintas situaciones que han pasado. La Machi Francisca se ha visto muy afectada y desde el inicio se vio afectada de una manera dramática, porque es una mujer que ya tenía, cuando el año pasado entra a la cárcel, 59 años y que inmediatamente se empieza a enfermar. Y esto es producto de la situación de encierro y de desesperación de una mujer que no sabe por qué la están persiguiendo, por qué la están condenando, ¿ya? Y que la castigan inmediatamente, porque la prisión preventiva es un castigo ya previo. El ocupar la ley antiterrorista les permite a ellos castigar a los Lamián, aunque después salgan absueltos, pero ya pasaron por la cárcel. La Machi Francisca estuvo 9 meses sufriendo y nadie le va a devolver ese tiempo ni ese dolor a ella y a su familia. Lo mismo que nuestros Lamián, que todavía están encarcelados. Ahora ellos tienen una postura un poco distinta porque son más jóvenes, porque también se entienden y comprenden lo que decía nuestro Lamián Rubén, que están en la lucha. Entonces, políticamente también tienen una oposición. Ahora, la Machi Francisca Lincolnao luchó hasta el último día para estar en su casa, para salir de la cárcel. Y también fue importante esto que nosotros estamos haciendo, difundir, decir las cosas como son, contar la versión desde la familia, desde el origen, y que las personas puedan obtener esa información y esa sea la que valga, no la que los medios venden. Lo que yo les decía adelante, cada vez que se muestra la Machi Francisca en la televisión, sale el fuego asociado a esa imagen, salen las imágenes de violencia. Entonces crean todo un imaginario del mapuche violento y terrorista. Incluso se atreven a hacerlo con nuestra autoridad ancestral, con la Machi Francisca, con el lonco Alfredo Tralcal, con el Machi Celestino, con la Machi Millaray. No son uno o dos. No podemos perder en la memoria que ya han sido condenados otros machis. Y esta, si la Machi Francisca llega a ser condenada, sería la tercera machi que está sufriendo en este caso. O sea, nos están dando donde más nos duele. Por eso es tan importante la defensa de nuestra Lamián, No es porque ella sea la mejor machi o porque tenga alguna característica especial, es porque es nuestra representatividad de todo lo que es ser mapuche. Y ahí es donde se basa esta defensa tan, tan directa y tan fuerte que hemos hecho. Muchas personas, yo en este caso estoy como dando la cara, pero hay muchas personas que han trabajado mucho detrás para que hacer distintas cosas por ella y por nuestros otros lamien que están en la cárcel. Es muy importante que se considere que la machi siempre pidió apoyo, ella siempre pidió la ayuda. A nuestro lamien también aquí, Víctor Queipul, antes lo mencionó, él también estuvo presente, muchas comunidades del Lafken Mapu también estuvieron presentes y se activó una parte muy importante que también y fundamental, que se activó nuestra rogativa. Porque cuando nosotros hacemos una actividad por la Machi Francisca y también por nuestro lamien, siempre deberíamos pensar en la otra parte primero, que nosotros no somos solamente esto, que también tenemos otro mundo, nuestro mundo espiritual, y que si lo olvidamos, también estamos olvidando parte de nuestro ser mapuche. Y la Machi Francisca Linconado nos enseñó también eso, que no podemos solamente salir a marchar, que también tenemos que hacer nuestra rogativa. Entonces, toda esta lucha también ha sido un aprendizaje. Toda esta lucha también ha sido un reforzamiento del ser mapuche para muchas personas que de pronto no estábamos tan sumergidos en ahí mismo. Apoyamos de distintas formas. Pero también a otros nos ha despertado. Así como decía usted, lamien, hay que despertar. Yo ya no tengo miedo y hay muchas lamien que ya no tenemos miedo. Por supuesto que nos cuidamos. Por supuesto que tratamos de hacerlo bien. Por supuesto que usamos nuestras herramientas y somos estratégicos de distintas formas. Pero ya no tenemos miedo, porque así nos están enseñando nuestras autoridades ancestrales. Si la machi, a su edad, no tiene miedo de enfrentarse y de hacer lo que hace, ¿por qué nosotros nos vamos a tener miedo? Tenemos que seguir ese camino, seguir esos pasos. Vamos aprendiendo también en la lucha. Y bueno, no solamente la machi es un referente importante, su hermana también, la Juanita, que ya casi con 70 años anduvo en todas las movilizaciones, en todas las marchas, conversatorio que nos invitaban, nosotros tratábamos de llegar, porque eso es importante, entregar la voz, por eso es importante este chagún, por eso es importante que hayan tantas personas hoy día escuchándonos. En este momento hay una pesada carga para todas las personas, en el caso de Lucinger Macay, que es la ley antiterrorista y que se está pidiendo una cadena perpetua. Y que eso significa muchos años y un gran peso. La machi no podría resistirlo, en ninguna manera. Entonces, por eso es tan importante que nosotros ahora seamos súper activos y demos mucha energía a nuestra lamien de todas las formas posibles, como le decía adelante, no solamente salir a marchar y movilizarnos o compartir la información, sino que también hacer nuestra rogativa pidiendo por ella. Nosotros hemos hecho distintas acciones, también por nuestros lamien que estaban en huelga de hambre, se activó una YECAN que era como entregarle una fuerza. Falta, todavía falta mucha gente que no ha salido, mucha gente que no ha estado, pero tenemos que empezar a movilizarnos y vamos a irnos conociendo. Este tragún es muy importante también por eso, porque no hemos visto la cara, no hemos conocido, muchos ya nos habíamos visto, pero hay familias que ahora se están conociendo y se están acompañando también en esta lucha. Así como yo veo a la mía nada y veo a Brandon y me admiro de cómo ellos están posicionados ahí, ya no le tienen miedo a los pacos. Y qué bueno que sea así, porque eso es lo que quieren ellos. Quieren amedrentarnos, mantenernos silenciados, mantenernos calladitos, inmóviles. Ojalá que no hagamos ni digamos nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar, cuando nosotros empezamos a activar, cuando empezamos a movilizarnos, estamos dándole la pelea. No tan dura como la pelea que dan nuestros lamien en el territorio, no tan frontal, pero estamos también aportando a la lucha. Y eso es muy importante reconocerlo y apoyarnos. Somos nosotros todos mapuches, el enemigo es otro, no somos nosotros enemigos entre nosotros, somos un pueblo. Y si estamos en esto es porque realmente estamos convencidos de que hay una verdad ahí. Entonces, ese convencimiento que el otro día la Machi en su casa también lo reafirmaba, y diciendo frases tan simples como esta, que ella sale en la mañana y hace su rogativa por todos. Decía, a mí no me importa que nadie sepa, pero yo salgo en la mañana y hago mi rogativa por todos. Ojalá que todos salgan de la cárcel. Ojalá que a todos los lamiel les vaya bien. Entonces, cuando uno tiene esa claridad, ese ejemplo, sabe por dónde hay que irse. Lo tiene clarito. Y si estamos trabajando con ella, estamos aprendiendo. O sea, ¿qué lucha más bonita que esta en donde estamos aprendiendo a ser mapuche? Así es que agradecerles a ella, a todos nuestros lamien que están en la cárcel, que están resistiendo de esta forma, que están entregándose y también confiando en que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, porque cuando uno va a visitarlos, naturalmente que va a la cárcel y les pide o les da una conversación, los distrae un poco y también les dice qué necesitan. Y si nuestros lamien nos están diciendo necesitamos marcha, necesitamos que salgan, necesitamos que hablen, tenemos que hacerlo porque podemos, estamos todavía entre comillas libres. Ellos no lo pueden hacer, entonces uno tiene que hacerse cargo también de esa responsabilidad y acompañar a las personas que están movilizándose. Si no solamente podemos movilizarnos de esa forma, también podemos hacer estos chagunes, hacerlos bien, tratar de que todo salga bueno para todos, de que exista este acompañamiento y de que desde ahí nos podamos parar y decir, aquí estamos, pues estamos vivos y somos vivos. No estamos dormidos, estamos despertando. Así que, Lamián, acompañarnos a todos los procesos que yo ya les mostré, todas las distintas movilizaciones que vienen. Hay harto que hacer y nadie está de más, ningún apoyo está de más, todo suma. Muchas gracias, Chaltumay Compulamien. Espero que también las familias que estén aquí, todos los relatos que se escucharon también tengan conformidad con lo que se trató aquí, que estén conformes también con nuestra organización. Y muy importante, que si alguien está desconforme, que si tiene algo que decir, positivo, negativo, hay que escucharlo. Pero por favor, que llegue a nosotros directamente. Si alguien puede escribirnos aquí una crítica, cualquier cosa, una palabra que tenga que decirnos, es muy importante porque nosotros también estamos aprendiendo de esto. Estamos aprendiendo a organizarnos. Somos como una comunidad naciente aquí en Temuco. Entonces, igual podernos apoyar en esa forma, críticas negativas y positivas, todo se recibe, ¿ya? Es para aprender. Así que muchas gracias por haber estado en este chagún. Espero que les haya dejado algo a todos. Y en este caso me toca a mí dar la palabra, saludar y despedir. Espero que después pueda hacer otro lamien o una lamien que esté aquí, porque hay mucha gente que está trabajando y no se ven. Ahora no a todos les interesa verse, a mí tampoco, pero me toca. Y yo me hago responsable. Entonces, en otro momento va a tener que tocarle a otra persona hacerse responsable de eso. Se están riendo por acá. Se van a tener que hacer responsable de eso. Y bien, hay que aprender también a comunicarse. Chaltumay Compulamien. La rifa. Tenemos que hacer la rifa antes que se vayan. Bueno, la rifa es el único mecanismo que utilizamos para financiarnos, más algunos aportes que nos hicieron los lamien de Santiago. Así es que vamos a hacerla al tiro antes que se muevan. Aló, aló. Aló, aló. Ya. Estamos acá entonces en la actividad, está terminando ya casi audiencia de horrores acá en el espacio Hogar Mapuche Pelontube en Temuco. Estuvieron contando sus casos la familia de Brandon Hernández Huentecol, Fabiola Antiqueo, el lonco Víctor Queipul también de la comunidad autónoma Temucuicuy. Estuvo también familiares de Casa Iglesias, del lonco Alfredo Trancal. Estuvo también Rubén Collío, de la comunidad de Tranquil, quien estuvo contando la situación que han vivido hace ya casi un año, que se cumple luego de la muerte del asesinato de Macarena Valdés. Y Ahora ya se está dando paso a las palabras de cierre y también se va a tirar una rifa que había quedado pendiente durante la actividad. También se dio espacio para comentar un poco lo que pasa en Puelmapu. Y ahora vamos a escuchar las palabras de cierre de Lorenza Villapán y luego ya estamos acá con un par de entrevistados más. De Santiago, donde estoy de alguna forma trabajando, pero siempre acá. Hace un tiempo, hace un ratito, se intencionó hacer un Ayecán diario. Ese Ayecán diario era para manifestar los días en que los lambuenas estaban en huelga de hambre. Papay, se los digo ahí, papay. Desde Temuco se inició esa gran fuerza de salir a la calle a la una del día, a la hora que transita harta gente, turistas, los oficinistas salen a almorzar, y a partir de eso, bueno, se hizo durante sostenidamente, todos los días, y se salía con el Lamien, Ayecafe, con los instrumentos, pacíficamente, era un pasavereda, no se hacía corta calle, la idea era que pudiera durar en el tiempo, que no llegara la represión tan rápido para que se mostrara cada día el día sumando que los lambuenes estaban en huelga de hambre. Y esto mismo se replicó en Santiago, y así lo hicimos también sostenidamente hasta hace un par de días atrás. A partir de este levantamiento, se enteró mucha gente, llegó Mapo Express en un momento a transmitir en vivo, la Señal 3 de La Victoria, que están acá, autogestionadamente, el periódico El Ciudadano en algún momento también transmitió en vivo. Ahí nosotros hicimos la difusión de lo que estaba los lamuen, que los lamuen son inocentes, y asimismo todo lo que se está hablando acá, la difusión de cómo está Compu Lamuen presos y su inocencia. Y en este acto pacífico también se generaron jornadas culturales donde se sumaron organizaciones, comunidades, individualidades, distintas identidades, y pudimos sumar Cuyín. Puyín directamente para que esté aquí, que sirva para la audiencia y a la vez también para lo que sirva. Sabemos que gran parte de nuestro sufrimiento son las mismas papás con los hijos, los nietos, las nietecitas, que claro, están los lamuen encarcelados, pero está el otro lado de la familia la que está ahí apechugando el día a día, especialmente nosotras las mujeres, las madres. Así que eso nomás quiero decir, que la Yecán sirvió para difundir y también para estar acá con las papás y bueno, y toda esta causa. Y se puede salir a la calle pacíficamente, se puede meter ruido sin que la represión te tome porque no sabe por dónde agarrarte. Claro, esa no es una movilización igual. Y también es una marcha, es una forma de expresar cómo somos mapuches, con la música, el canto, la presencia, los instrumentos, el Ayecán. Eso también, Peguayu, Peguayín. Ya, gracias también, Lorenza. Chaltumay, ñañay. Ya, ahora sí que sí, se dio por finalizada la actividad. Vamos a estar haciendo unas entrevistas, sí, a algunas de las personas que estuvieron exponiendo. Así es que en un par de minutos vamos a estar acá en la mesa de la radio Curruf, que tenemos acá al lado de la puerta, conversando con un par de personas. Probablemente Rubén Collío, de la comunidad de Tranquil, viuda de Macarena Valdés, va a estar acá. Respecto a tu participación en esta audiencia de horror, hemos escuchado relatos, bueno, todos crudos, todos muy violentos. ¿Qué te ha parecido estar acá, poder relatar, contarle a esta gente que muchas veces desconoce de algunos casos, tu propio caso, y que en realidad es como tu propio dolor también que compartes con la otra gente? Bueno, lo primero es lo que me decía una lamiana hace varios meses ya, cuando participamos del Tribunal Ético de Anamuri. No estamos solos, no somos casos aislados, ¿ya? Esto es una represión sistemática desde el Estado al pueblo mapuche. Y cuando nosotros entendemos que esto no es hacia Rubén Collío, no es hacia Macarena Valdés, sino que es hacia el pueblo mapuche, y hoy día es hacia sus mujeres, porque se dieron cuenta que no pudieron, atacando a los hombres, no pudieron dominarnos y no pudieron acallarnos, y por lo tanto hoy día nos están dando donde nos duele más. Porque yo tengo el pellejo duro para recibir palo y para pasar en prisión si es que es necesario. pero de verdad que me han dejado muy, muy dolorido, quitándome la compañera. Le decía yo en algún minuto, Moncho Molén Feula, pues ahora ando cojo, pues así voy a andar por la vida, siento que ando con un pedazo menos. Y creo que eso era un poco lo que buscaban. Pero aunque andemos cojos, seguimos de pie. Y cojo y todo, vamos a seguir dando la pelea. Y me imagino que siguen de pie, pero con mucha más fuerza todavía por reivindicar también la memoria de Macarena. Y respecto a eso, se va a cumplir en realidad un año desde su asesinato, porque es un asesinato empresarial. ¿Y ustedes cómo se han preparado? ¿Qué tienen en mente? ¿Qué actividades se vienen para esto, para recordarla y para también hacer y visibilizar también este caso frente al resto de las personas? Bueno, nosotros hicimos hace un par de semanas ya un llamado a que la gente se manifestara el día 22, un llamado abierto a que todo aquel que tuviese conciencia, que tuviese la mente lo suficientemente abierta y despierta para entender que a la negra la asesinaron con un fin político de acallar nuestro movimiento como mapuche, con el fin de infundirnos miedo, todo aquel que tuviera esa claridad y esa convicción se manifestara. Se manifestará de distintas formas. Hay gente que va a hacer tinku, hay gente que va a hacer pasacalle, hay gente que va a estar en conversatorios, en cosas tan sencillas como ir al almacén y decir, oye, ¿sabéis qué? En el sur asesinaron a una mujer. En el sur asesinaron a una mujer que se atrevió a alzar la voz y conversarlo en el almacén. Son acciones súper sencillas. No estamos llamando a que se hagan grandes marchas, no estamos llamando a que se hagan grandes acciones. Desde lo más íntimo, cada uno tiene la posibilidad de influir, porque si cada uno de los que nos está escuchando cuenta, conversa, analiza, debate con tres personas, vamos a triplicar el número de las personas que saben que hubo un asesinato en la cordillera. Y ese es el llamado que estamos haciendo para el día 22. Nosotros el día 22 vamos a estar con mis hijos en una actividad más íntima. Nosotros necesitamos tiempo para estar juntos también. Para querernos, no vamos a participar en ninguna actividad pública el día 22. Porque necesitamos regalonearnos, pues son días difíciles. Son días duros, el aniversario de un duelo siempre es triste y sobre todo cuando es un duelo por un asesinato y donde hay un Estado que no quiere hacer su pega, donde hay una fiscalía que no quiere trabajar, porque esa es la verdad, ellos no quieren trabajar, no quieren investigar y quieren caratular este asesinato como un suicidio, a pesar de que nosotros hemos hecho el esfuerzo de pagar un profesional de alto prestigio internacional que hoy día dice que no se puede descartar la participación de terceros y que es necesario investigar realmente qué es lo que pasó. En ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de la justicia? ¿Los tribunales han acogido estos peritajes que han hecho ustedes privados o los han recibido de buena forma? O no sé, ¿ven alguna luz dentro de la justicia legal, la injusticia en realidad? Bueno, estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar el día 29. Formalmente todavía no se me notifica. ¿Ya? Todavía no me llega, se supone que manda, bueno, para el 7 de marzo me llegó la citación, me parece que fue el 3 o el 4 de marzo. Por lo tanto, no es nada nuevo que me vaya a llegar el 27. Pero informalmente ya nos dijeron que hay una audiencia el día 29 a las 9 de la mañana, donde se va a informar el cierre de la investigación. Y por lo tanto, nosotros también estamos invitando a que la gente nos acompañe el día 29 afuera de los tribunales de Panguipulli, que nos vamos a juntar temprano a conversar, para luego entrar al tribunal y pedir que este caso no se cierre. No se puede cerrar cuando hay evidencia de que hubo un asesinato. Y cuando ya saben y es como, es algo que no se puede ocultar tampoco. Entonces, ¿cómo pretenden cerrarlo? Respecto a eso también te quería hacer la pregunta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se han preparado para este proceso, para este juicio o para este posible cierre de causa? Nosotros hoy día ya no nos está acompañando Manuel Arroyo, ¿ya? La abogada Manuel Arroyo tiene una tarea gigantesca, que es defender a la Manchi Francisca, pero en su reemplazo nos están acompañando otras dos Lamien, ¿ya? Que son dos abogadas también muy capacitadas y que están tremendamente comprometidas, y estamos preparados para estar 15 años peleando. Ya, yo estaba conversando recién con la madre de José Buenante, y ella tiene la fortaleza hoy día, después de 12 años, de pedir que se investigue y que se declare dónde está, qué pasó con él. Y si nosotros tenemos que estar también 12 años peleando, vamos a estar 12 años. Y si tenemos que estar 15, vamos a estar 15. Y si tenemos que estar 20, vamos a estar 20. Porque mi hijo decía que un mapuche no se rinde, pues. ¿Ya? Y por lo tanto nosotros seguimos de pie. Y como seguimos de pie, vamos a seguir peleando, pues, hasta que se haga justicia. Porque llevamos un año sin la negra y llevamos un año sin justicia, pues. Y por lo tanto, hoy día lo que exigimos es eso, justicia. Y respecto entonces a esta, bueno, han dilatado yo creo también el proceso de este juicio, y qué respuesta le han dado, así como a ciencia cierta, como decir claramente esto pasó, o vamos a cerrar el juicio, o nadie se hace responsable y se tiran la pelota unos a otros y así rebotando todo el rato. Es que las policías se sustentan en la autopsia. La autopsia dice que esto fue una muerte por ahorcamiento. Y nosotros entonces presentamos un informe de un médico forense que echa por tierra la autopsia. Porque en algún minuto también se dijo que, hoy decían, bueno, pero lo que pasa es que el Collío tiene que hacerse la idea de que está viudo y que se deje hinchar. Y eso es lo que le pasa, o sea, este pobre tipo no asume que ya no tiene compañera y ya, que se busque otra. Hoy día no soy yo, pues. Hoy día no es mi palabra. No soy el viudo adolorido, inconforme. Hoy día es un profesional, un médico forense, un médico cirujano, máster en cirugía forense, de prestigio internacional, quien dice, oye, es imposible descartar la participación de terceros. De hecho, todo esto da las características de una persona que fue colgada después de muerta. Y ante eso, aún así, la fiscal de Panguipulli dice, yo no voy a reabrir el caso, se lo voy a pasar a mi superior, y lo entrega entonces a la fiscalía regional. Este lunes 21 nosotros vamos a estar en la fiscalía regional. Vamos a ir a pedir una audiencia con el fiscal regional para ver cuál es su postura. ¿Ya? Así que, bueno, ahí estaremos. Una consulta en torno al conflicto que motivó todo este caso de represión, que era la instalación de una central de paso, si no me equivoco, de RP Global a través de la empresa SAESA. ¿Nos podría actualizar quizás en qué ha quedado eso? ¿O cómo están las comunidades de por allá, que igual tuvieron varios problemas quizás? Las familias igual, esto siempre genera como ruptura incluso en las comunidades. No sé si nos podría actualizar en qué quedó el proyecto, ¿sigue, no sigue? ¿Cómo están las familias de allá? La ñaña que estaba amenazada, igual, Quintrepan, si no me equivoco su apellido. Quilenpan. Ella también, no sé si nos podría contar un poco en qué van esos procesos. Bueno, primero, la mien se llama Julia Quillenpan. La mien Julia, ella estuvo amenazada de muerte. Cesaron las amenazas una vez que hicimos público el tema de amenazas. Se estableció una forma de contacto, una metodología de comunicación donde hay llamados diarios a cierta hora para ver que ella esté bien. Se estableció una metodología de acompañamiento donde hoy día ella ya no vive sola, porque ella vive junto a su compañero, a don Alejandro, en un lugar que es precioso. Ya viven al lado de un tremendo río lleno de vegetación nativa, pero solos. Y por lo tanto existía el temor de que si en algún minuto les pasaba algo, podían pasar semanas antes de que nos enteráramos de que ellos habían tenido algún problema. Entonces se estableció una red de apoyo para que ella no estuviera sola. Eso en relación a la Mien Julia. En relación a la empresa terminó de construir, ¿ya? La construcción ya está lista, pero ellos siguen sin tener los permisos. Ellos no tienen los derechos de agua. Y nosotros legalmente ya presentamos un documento como comunidad al director general de agua donde le explicamos que nosotros nos oponemos a que se entreguen los derechos de agua. Y por lo tanto esta empresa no debiese empezar a funcionar. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esa empresa no funcione. Por todo lo que ha pasado. No podemos dejar que nos pasen por encima y que más encima se salgan riendo. Bueno, Rubén, entonces el llamado es para este día 22 de agosto, que la gente pueda replicar esto desde su espacio, desde sus medios de comunicación, desde su casa, su familia, no sé, que se haga visible también el caso de Macarena y que no se callen las voces que quieren denunciar este asesinato, ¿verdad? Te agradecemos por estar acá con nosotros. Te damos mucha fuerza para continuar tu lucha y que cuentas con nosotros también para eso. Reiterar el llamado a la gente que se puede manifestar el día 22 libremente. Es un derecho que todos tenemos, el derecho a manifestarnos. Y hacer el llamado que nos acompañen el día 29, afuera de los tribunales de Panguipulli, el día 29 a las 9 de la mañana. Hacer Nehuen para que no cierren esta investigación, a demostrar que no pueden hacer lo que quieran con nosotros, porque no lo vamos a permitir. Y el agradecimiento a ustedes, pues, el agradecimiento por estar constantemente informando, rompiendo el cerco comunicacional, porque esto no sale ni en la tele ni en el diario, y si no fuera por los medios independientes no se sabría tampoco. Así que el agradecimiento a ustedes por su trabajo, por el esfuerzo que hacen, que muchas veces no es reconocido, pero siempre están ahí apañando. Así que un abrazo grande a toda la gente que nos está escuchando, que anden con mucha buena energía para sus vidas y su caminar. Y como siempre les digo, es hora de despertar y levantarse. Bueno, muchísimas gracias. Estamos dando por finalizada esta jornada extensa de audiencia de horrores, como decía el compañero. Damos las gracias a todas las personas que nos han estado escuchando, a todos los medios de comunicación que se enlazaron en esta transmisión. ¿Algo más? Ahora vamos a dejar sonando, yo creo, ya para finalizar la transmisión que hicimos en cadena durante todo el día, para que los medios ya empiecen a seguir con sus parrillas programáticas. Agradecerles igual porque se hayan colgado nuestra señal y por sacar esta información que, como decía el Peña acá, no sale ni en la Biobío ni tampoco en los medios oficiales. Al contrario, ellos cuando tocan estos temas los tergiversan y los usan en favor de los intereses de sus mismos familiares, quizás que están ahí en la forestal y en todo este tipo de proyectos. Así que eso, ahora vamos a dejar sonando música acá en la radio, un par de cuñas también que hemos grabado durante la semana, y ya durante los próximos días vamos a empezar a subir todos estos relatos que estuvieron acá bien fuertes. Hoy día se presentó el lonco Víctor Queipul de la comunidad autónoma Temucuicuy, estuvo también el huerquén de Fabiola Antiqueo, la estudiante mapuche que perdió un ojo en el hogar mapuche de la Buen Mapu de acá, Padre de las Casas. También estuvo Brandon Hernández Huentecol junto a su madre. Bueno, se nos quedan varios, hubieron muchas presentaciones, así es que a todas ellas les enviamos un gran saludo, mucho Nehuen igual para todos sus procesos. Cuentan con la radio y también pronto vamos a estar difundiendo esto en distintos medios también, en la red de medios de los pueblos, y se va a estar transmitiendo un día en la radio Curruf. Así que Peu Cayal, seguimos aquí con música en radiocurruf.wordpress.com.